ropa fina, mi zapato de charol. Vivo en la misma pocilga, a la cocina no entro yo. Tengo una sola bombilla y en mi casa alumbro yo. De mi habitación al baño y con eso rego yo. Échame la culpa a mí, échame la culpa a mí, échame la culpa a mí, échame la culpa a mí. Cortillera, corto mis pezuñas, ando con el mismo calzón. Pedicura de primera, yo lo hago un revolú. Échame la culpa a mí, échame la culpa a mí, échame la culpa a mí, échame la culpa a mí. O droguito en corto y sin media, pa' echarme un basquetbol. Ya que usted no lo crea, es que así soy yo. En Mahones me echo una carrerita y en polo yo veo yo. Y si tú piensas que es mentira, es así que ando yo. Con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón, con la mano en el zafacón. No.